Radio Ubrique, tu radio. Diez y 44 minutos, como les decíamos, vamos a quedarnos en primer lugar para comenzar esta semana con la actualidad local en este lunes, echando la vista atrás hacia lo que ha sido esta Semana Santa, sus recorridos procesionales, que en el caso de nuestra localidad, dejamos al margen el primero de los recorridos procesionales correspondientes a la Borriquita, que es cierto que también pudo desarrollarse con total normalidad, además con una meteorología excepcional, muy favorable. Hablábamos el miércoles, les comentamos los preparativos y poníamos el foco en lo evidente, en lo que apuntaban los servicios de meteorología, esa posibilidad de lluvias. Las distintas jornadas, desde el miércoles al Viernes Santo, finalmente la única de las hermandades que pudo procesionar sin incidencias fue la Hermandad del Cautivo, el Miércoles Santo. Vamos a conversar con su portavoz, el portavoz de esta hermandad, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Sebastián Casillas. Bienvenido, buenos días. Sí, Sebastián, buenos días. Bueno, pues parece que tenemos ahí algún problema, de la propia conexión telefónica o si hemos perdido esa comunicación. Conversamos con él hace unos instantes fuera de antena y hacíamos referencia en cualquier caso a que, aunque es cierto que el recorrido pudo realizarse de forma íntegra, no es menos cierto que se desarrolló de una forma más acelerada que en otras ocasiones, precisamente por las previsiones del tiempo, porque apuntaban la posibilidad de lluvias de madrugada y no se tenía claro a qué hora, lógicamente, podían caer esas precipitaciones en nuestra localidad, pero sí que es cierto que al menos pudieron tomar la salida y de hecho completar todo el recorrido procesional el miércoles desde las 10 de la noche, aunque eso sí, llegando una hora o hora y pico antes de lo que suele ser lo habitual. Ahora sí, parece que hemos recuperado esa comunicación. Sebastián, bienvenido, buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días, ¿me escuchas? Sí. Ahora sí, hemos tenido algún problemilla. Sí, con la línea móvil, sí, hablamos por el fijo. Pues Sebastián comentaba que, como decíamos, la verdad es que ha habido suerte en cuanto al tiempo, un año más, son 15 años los que se cumplían de recorridos procesionales por parte del Cautivo y, de hecho, hasta ahora nunca la meteorología ha impedido que se pudiese desarrollar el desfile procesional, tampoco en este año, en este 2019. La verdad que sí, a pesar de que al principio pintaba todo muy mal. Una vez que finalizó la misa empezaba a las 7:30, durante todo el día estuvo bastante nublado, conforme fue avanzando la tarde el cielo se quedó prácticamente totalmente cerrado, lo que es encapotado, y a la finalización de la misa de la Eucaristía pues empezó a llover, estaba lloviendo, y todos nos temíamos lo peor, nos temíamos que la estación de penitencia no iba a ser posible. De hecho, estuvimos allí en la plaza del ayuntamiento un tiempo mirando el cielo bastante cerrado por la zona aquí de los bujeos que entran todas las oscuridades y todas las nubes, pues pintaba bastante mal el tiempo. Pero claro, nuestra obligación era tenerlo todo previsto para, una vez llegado a la hora, ver si iba a ser posible hacer la estación de penitencia o consumir lo que es la hora de gloria que tenemos todas las hermandades en dos tramos de media hora, para aguantar y ver si el tiempo da alguna tregua o mejoría. Luego estas dudas se fueron disipando cuando se fueron acercando las 10 de la noche, la hora de salir, que hasta poco antes de las 10 estuvo lloviendo, no era lluvia fuerte, era una lluvia, digamos, pequeña, minúscula, pero suficiente como para no hacer estación de penitencia o no hacerla al menos con garantía. Mm. ¿Qué ocurre? Que cuando se empiezan a manejar los primeros partes meteorológicos, nos dicen que hay una pequeña tregua, y si aparece la lluvia o si hay algún riesgo de lluvia, es una lluvia menor, una lluvia mínima. Se reunió la Junta de Gobierno, estuvimos haciendo una valoración, y en el parte meteorológico que nos pasan, más los datos que nosotros teníamos, porque aparte del parte meteorológico, nosotros habíamos llamado a distintos, habíamos hecho una triangulación, habíamos llamado a distintas poblaciones, tanto de aquí de la zona de la Bahía de Algeciras como la Bahía de Cádiz, sitio donde normalmente cuando en Ubrique llueve, pues primero las lluvias entran por estos sitios, porque normalmente Ubrique es muy raro que la lluvia entre lo que es de la zona de Ronda o zona de Grazalema, al contrario, la lluvia entra lo que es de oeste a este, entra lo que es por las bahías, por la zona del mar, y se va acercando lo que es aquí a la Sierra de Grazalema en dirección Ronda. Entonces hicimos unas llamadas a lo que es Algeciras, Puerto Real, zona de la Bahía de Cádiz, Jerez de la Frontera. Estuvimos viendo, tanteando el tiempo, en esos sitios no estaba lloviendo, en esos momentos, evidentemente, cuando en esos sitios empieza a llover, mientras la lluvia llega o no llega a Ubrique, hay un tiempo, no llega de inmediato, y aparte los pronósticos que teníamos del tiempo nos decían que hasta las 11:30 de la noche no aumentaba considerablemente el riesgo de lluvia fuerte. Entonces se estuvo hablando con lo que son los capataces del paso, se estuvo viendo con lo que es la cuadrilla, estuvimos viendo la Junta de Gobierno, y planteamos si había posibilidad de hacer la estación de penitencia en un tiempo menor. O sea, intentar estar lo que a las 11:30 de la noche, más o menos a la altura de la calle Real, por si empezara a llover fuerte o hubiera alguna incidencia, refugiarnos rápido en la parroquia. Tras hablar con la cuadrilla, tras hablar con la gente dijo que sí, que era porque había posibilidades, que se podía hacer en este tiempo lo que era la estación de penitencia, y posteriormente pues decidimos salir, hasta el punto de que dijimos vamos a salir lo más pronto posible para adelantar. Entonces a las 10:10, si no me equivoco, la cruz de guía ya estaba puesta en la puerta para intentar que a las 10 en punto el paso estuviera fuera y hacer la estación de penitencia lo más rápido posible. Quitamos cosas como, por ejemplo, antes de salir, llegamos al acuerdo de que en el San Antonio no íbamos a hacer giro para perder el menor tiempo posible. Los lugares más conflictivos, como pueden ser la calle Nevada, subirla en el menor tiempo posible, intentar antes de las 11 de la noche tener hecho lo que es el paso del Peñón de la Becerra, que también uno de los puntos más conflictivos, y evidentemente pues los costareros estuvieron una vez más a la altura, imprimieron un ritmo bastante, bastante, bastante elevado y hicieron un esfuerzo titánico para recortarle casi una hora y media larga a la estación de penitencia. Y luego ya, pues, una vez que se habían, digamos, salvado todas estas cosas, estando en la plaza del San Juan, las noticias que nos llegaban era que la lluvia, si hacía esto de presencia con fuerza, quizás se iba a atrasar y a lo mejor hasta la 1:30, 2 de la mañana no íbamos a tener lo que es lluvia fuerte en Ubrique. Pero nosotros ya por precaución y dado aquel tiempo tenía una inestabilidad bastante considerable, no quisimos, ya que las cosas habían salido bien, no quisimos, digamos, poner en riesgo ni el patrimonio ni la cofradía, y decidimos por recogernos lo más pronto posible, que en un principio, ya con los datos que teníamos sobre la mesa y a la altura de la plaza de San Juan, podíamos habernos recreado un poco, incluso podemos haber completado la estación de penitencia en nuestro horario estimado y recogernos al horario estimado. Pero ya no era necesario correr riesgo, se habían hecho las cosas bien, y como el tiempo estaba muy cambiante, a pesar de que la previsión de lluvia, al menos lluvia fuerte, la teníamos para más tarde, ya que se había adelantado, decidimos no alargar más porque no era necesario ya correr un riesgo después de haber salido las cosas bien, y decidimos pues recogernos antes, y quizás sea el año en que la estación de penitencia se ha hecho menos tiempo y nos hemos recogido en el menor lo más temprano posible. Pero bueno, se trataba de hacer estación de penitencia, de hacerla con garantía, sin correr riesgo, y se pudo llevar a cabo, que es lo importante. La entrada sobre las 11:30, poco más, ¿no? 12 de la noche, porque ya en la plaza del ayuntamiento sí se hicieron algunas marchas, nos recogimos a las 12 cuando normalmente la recogida se hace en torno a las 1:20, 1:30 de la mañana. Pero lo importante no es, en este caso, recogernos ni más temprano ni más tarde. Lo importante es que pudimos completar la estación de penitencia, se completó con garantía, no se puso en riesgo el patrimonio de la hermandad, y ya yo creo que con haber podido, como se planteaba la noche, con haber podido hacer la estación de penitencia, creo que nos podemos dar más que por satisfechos. Pues eso sí, supongo que ya en ese punto, en la plaza de San Juan, sí que al menos disfrutando más, ¿no?, del propio recorrido, una vez que se confirmaba que las lluvias fuertes parece que se van a retrasar y que de hecho estabais ya cerca, ¿no?, de la parroquia y no había habido ninguna incidencia. Sí, ya estamos cerca de la parroquia, no había habido ninguna incidencia, incluso teníamos la posibilidad a lo mejor de ir más lento, de dedicarnos un poco más, pero no lo vimos tampoco necesario, puesto que los pronósticos tampoco eran del todo fiables, debido a que teníamos constancia de que también había hermandades en la zona del Marco de Jerez, en la zona de la Bahía de Cádiz, que le habían dado previsiones de que el tiempo no iba a ser todo lo malo que quizás lo estaban dando, pero sin embargo había zonas que sí estaba lloviendo o que había empezado a llover a esa hora. Y entonces, claro, a pesar de que el pronóstico del tiempo para aquí, para Ubrique, nos decía que las lluvias llegaban más tarde, sí sabíamos que había un margen de error, que los pronósticos no eran tampoco a un 100% de fiabilidad, dado el viento, que se levantaba viento o el viento amainaba, y esto podía llevar a que en cuestión de muy poco tiempo cambiara el pronóstico. Entonces decidimos que no era necesario correr un riesgo que, valga la redundancia, ya no era necesario, puesto que la estación de penitencia prácticamente estaba hecha. Así que en definitiva, muy satisfechos, ¿no? Porque, bueno, y más aún comparando, ¿no?, con la mala suerte, lo meteorológico que tuvieron el resto de recorridos en nuestra localidad, ¿eh? La verdad que sí, bastante satisfecho, sobre todo con los hermanos que siempre supieron en todo momento estar a la altura de todas las órdenes que desde la Junta de Gobierno se dieron, puesto que la noche se planteó muy difícil, el trabajo de los costaleros, unos costaleros que hicieron un esfuerzo titánico, no solo para recortarle a la estación de penitencia a tiempo, sino para subir, por ejemplo, la calle Neva como la subieron, prácticamente en una chicotada desde abajo, desde lo que es la cabina que se encuentra en la Plaza de la Trinidad, y a una velocidad de vértigo, con la rapidez que hicieron todo tipo de maniobras que tuvieron que hacer. Hay que tener en cuenta que eran las 11:15, yo no creo que eran no serían ni las 11:15 todavía, ya el paso estaba prácticamente delante de San Antonio, cuando el paso prácticamente a las 10:10 todavía estaba en la plaza del ayuntamiento. Fue un esfuerzo titánico, lo que es también por parte de los fiscales de tramo, diputado mayor de gobierno, que supieron llevar la fila con la celeridad y el brío que se debe de llevar en estas ocasiones, y la verdad que también nuestro agradecimiento no solo a los costaleros, sino a todos los hermanos de luz, penitentes y todas las personas que supieron adaptarse a las circunstancias que se presentaron estando la noche como estaba. Nosotros particularmente siempre tenemos mucha confianza en la cuadrilla que tenemos, que es un grupo muy compacto, que lo que es el bloque o la mayoría ya llevan unos 26, 27 costaleros, ya es una piña que llevan 15 años juntos cargando, y es una garantía para la manda pues tener una cuadrilla de estas características, puesto que ante cualquier adversidad pues saben perfectamente cómo tienen que reaccionar o cómo tienen que desenvolverse. Pero por lo demás, muy satisfecho, muy contento, y el agradecimiento a todo el mundo que supo estar a la altura de lo que la noche demandaba y de las órdenes que desde la Junta de Gobierno pues se tenían que acometer para hacer al menos una estación de penitencia, no como todos los años, de tres horas y media, pero sí con menor duración, pero con todas las garantías que se tenían que ofrecer. Y todo ello, insistimos, la verdad es que, bueno, a priori se veía complicado, porque como tú decías al principio, justo unos minutos antes de las 10 de la noche todavía estaba lloviendo, así que, bueno, parecía que iba a ser muy difícil que pudiese salir el cultivo. Sí, parecía que iba a ser muy difícil, y aparte, luego teníamos también otro problema, que es que ya estaba prácticamente todas las filas organizado, todo, puesto que nosotros en ningún momento, aunque estaba lloviendo, nosotros en ningún momento desestimamos la posibilidad de una estación de penitencia. A pesar de que fuera estaba lloviendo, que era 9:00, estaba lloviendo, se organizaron las filas, se dejó todo preparado, incluso a la gente se le hizo saber que si eran las 10 de la noche y no se podía salir, que por favor, que no se rompieran las filas, porque luego iba a ser casi otros 40-50 minutos para volver a montarlo todo, para ponerle el orden de izquierda, orden de derecha, colores de tramo, etcétera. Entonces le hicimos saber a la gente que nos quedáramos en los sitios y no nos moviéramos lo menos posible, nos quedáramos ahí impasibles, porque si había algún momento en el que pudiésemos salir o hacer estación de penitencia, nuestro pensamiento era de hacerlo. Poco antes de las 10, como había esa tregua, ese pequeño espacio que había, pues en el momento que vimos oportuno decidimos lanzarnos hacia adelante. De hecho, a las 10 menos, cuando normalmente se sale a las 10, a las 10 menos 10,

bastante importante, porque son personas que ya están bastante experimentadas en este tema y la verdad que ante situaciones adversas saben en todo momento lo que tienen que hacer sin ponerse nervioso, vamos, responde muy bien a las situaciones y para la Junta de Gobierno, ya te digo, es una garantía. Así que recorrido procesional a más ritmo de lo habitual, con una duración, por tanto, menor, pero en ese tiempo en el que estuvisteis en la calle, ¿qué destacaríais de lo que fue ese recorrido, al margen de que se tuvo que hacer de forma más acelerada? Pues destacamos que hubo muchas ganas, que hubo mucha ilusión, mucha motivación, el hecho de que minutos antes estaba todo bastante difícil y ya teníamos muchas personas asimilado, casi asimilado, que a lo mejor nos íbamos a tener que quedar en el templo, de pasar a eso, a pasar a vernos en las calles, pues la gente creo que salió, si cabe, con un plus de motivación añadida. Luego la gente también se volcó con lo que es la hermandad, la subida de la calle Nevada fue espectacular, pues fue una subida que se muy limpia, se subió a una velocidad muy rápida, la gente supo premiar con aplauso y vítores el trabajo que en todo momento hicieron los costaleros, el giro que hicieron arriba de la calle Nevada con los trechos que hay en aquella zona, el giro tan rápido que se hizo, y la verdad que a veces cuando se sale de esta manera también, luego en la calle, pues la gente va más motivada. También la gente sabe agradecer el esfuerzo de la cuadrilla, el esfuerzo de los costaleros, y yo creo que salió todo bastante bien para lo que podía haber sido, pues habernos tenido que quedar en el templo, que por supuesto son cosas que pasan. El tiempo acompañó, los que estamos en el mundo de las cofradías sabemos que nos atenemos a eso y que llevamos 15 años haciendo estación de penitencia, pero somos conscientes de que algún año pues nos tocará quedarnos en el templo, algún año nos tocará porque esto no es eterno ni todos los años vamos a estar saliendo. Pero vamos, que sí tenemos muy claro que mientras nosotros tengamos gente que apuesten por salir, una cuadrilla que pueda responder a los problemas que se planteen y tengamos posibilidades de hacer estación de penitencia, pues siempre vamos a agotar todas las posibilidades para que el miércoles santo el cautivo esté en las calles. Habrá un año de que sea una lluvia continua, no haya tregua, nos tengamos que quedar en el templo y tendremos que asimilarlo, hacer un gesto de madurez y como todas las hermandades cuando se tienen que quedar en el templo, no quedará otra que asumirlo. Pues a la postre, único desfile procesional, decimos, a excepción de la borriquita, que bueno, pues el domingo anterior sí que había podido desarrollarse sin ninguna incidencia. A la postre, bueno, pues el miércoles santo, el único que nos dejó esa estación de penitencia al completo, como veríamos posteriormente ya el jueves y el viernes santo. Pues esto en relación, ¿no?, a el cautivo, al miércoles santo, hermandad que, supongo, ¿no?, y bueno, como solemos insistir, ¿no?, en muchos momentos, para una hermandad la Semana Santa es cierto que es lo más visible, donde más se puede lucir todo el esfuerzo, que eso sí llega a lo largo de todo el año con otra serie de iniciativas. ¿Qué toca a partir de ahora, Sebastián, en vuestro caso? Lo primero y a corto plazo es mañana a las 9:30 de la noche, que tenemos una reunión, tanto cuerpo de capataces, junta de gobierno, mayordomo, fiscales de tramo, prioste, para hacer un balance de lo que ha sido la estación de penitencia de 2019, poner sobre la mesa las actuaciones que se han hecho, ver en qué se ha acertado para en futuras estaciones de penitencia, pues seguir por esas líneas y también ver en cosas que se haya fallado, cosas que serían mejorables para intentar corregirlas para futuras estaciones de penitencia. Digamos que es una reunión que se hace solo y exclusivamente para valorar la estación de penitencia. Ahí se hace una especie de informe que queda también reflejado en los actas de hermandad y ahí evidentemente todo lo que ha funcionado pues queda como archivo para que en el caso de que haya que volver a hacerlo se haga de esa manera, con ese protocolo, y lo que haya fallado o lo que sea mejorable pues tomar nota para futuras correcciones. Por otro lado, luego ya tendremos las reuniones ordinarias que se van teniendo para afrontar otros temas como futuros de Virgen de la Esperanza, inauguración de la Casa de Hermandad, puesto que queremos a ver si para junio, principio de junio, mediados de junio, inaugurar la Casa de Hermandad, aunque los costaleros tuvieron la otra noche la ocasión de vestirse en ella y tuvieron, digamos, el honor de ser ya partícipes de este nuevo inmueble, pues habrá que inaugurarlo ya para todos los hermanos, para hacer allí una jornada de puertas abiertas, para que los medios también conozcan la misma, y por supuesto continuar la actividad normal de la hermandad, que la hermandad funciona los 365 días del año, tanto todos los temas parroquiales como será luego la llegada del Corpus, el montaje del altar de Corpus, la participación de la propia procesión del Corpus Christi, finalmente luego en junio lo que será el cabildo de cierre y balance económico de la hermandad, y todo lo que es lo que sigue durante todo el año en lo que es la propia vida de la hermandad en sí. Y nosotros que seguiremos informando, por supuesto, de todas esas novedades, lo iremos comentando, como recuerden, enseguida también iremos con el hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, José Manuel Naranjo, para también hacer balance de lo que han sido estas estaciones de penitencia, esta Semana Santa para la hermandad, con ese factor meteorológico que ha sido, en su caso, sí que decisivo. Nos vamos a quedar aquí, Sebastián, agradeciéndote además, como siempre, que hagas ese hueco en el trabajo para poder atendernos. Pues nada, agradeceros a ustedes un año más pues el interés y la cobertura que habéis dado, no solo a nuestra estación de penitencia, sino a la realidad y al día a día de nuestra hermandad, y por supuesto en el momento que vayamos teniendo más información con respecto a lo que es la inauguración de la Casa de Hermandad, o tengamos fecha ya para lo que serán los cultos al Beato Fray Diego, o toda la actualidad que se vaya originando, pues tendremos en bien de informar a Radio Ubrique para que todos los hermanos, el pueblo de Ubrique, cofrades y fieles devotos de nuestros titulares, pues vayan teniendo toda la información al respecto y puedan con nosotros pues ir compartiendo toda la actualidad y todo lo que se vaya originando en torno a esta hermandad. Por supuesto que sí, estaremos en ello. Sebastián Casillas, lo dicho, muchas gracias, buenos días. Pues muchas gracias, buenos días, y si me lo permite, pues agradecer a los costaleros, a los hermanos de luz, a todas las personas que han hecho posible con su esfuerzo y que han sabido entender que estábamos ante una noche que era complicada, pero si todos poníamos de nuestra parte y obedecíamos a las órdenes que se tenían que dar para garantizar la estación de penitencia, pues un año más podríamos completar, aunque fuera en un plazo menor, pero podríamos completar la estación de penitencia y estar de nuevo en las calles de Ubrique. Nos quedamos con ese agradecimiento y con esa felicitación. Gracias. Gracias una vez más, Juan Carlos.